hemos vivido y no sé cómo ha sido. Sientes que tu cuerpo es fuerte, que te afeitas al acostarte. Ya tienes tu propia palabra, pero eso no es bastante. Pensarás que la vida no es igual y aún queda mucho que pelar. Y las chicas ves que no las dejas nunca en paz. ¿Te acuerdas de los 15 años con nuestros sueños inacabados? Fuera de clase era nuestra frase, estudiando el bachillerato. Con las guitarras ir a soñar y en todas partes oírnos tocar. Ser una estrella, esa es nuestra meta, las 9 en casa y sin registrar. Pensarás que la vida no es igual y necesitas aún mucho que pelar. Y las chicas ves que no las dejas nunca en paz. Si no puedes tú volver a soñar, también recordar aquellos momentos. Si no puedes tú volver a soñar, también recordar aquellos momentos. En aquel pueblo, junto a la brisa del mar. Por conquistar, soñábamos con la chupa de cuero, muy bien peinado, siempre el tupé. Después la vida nos separó y nos cortaron el pelo a los dos. Y los 80 recordaremos cuando cante esta canción. Pensarás que la vida no es igual y aún queda mucho que pelar. Y las chicas ves que no las dejas nunca en paz. Si no puedes tú volver a soñar, también recordar aquellos momentos.